La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Once de la mañana, 6 minutos, tiempo de Fuerte al Medio, como cada lunes en La Mar en Coche. Santi Marino, muy buenos días. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Ayer creo que te mandé el segundo WhatsApp de nuestras vidas y solo para hacerte un chiste en un mal momento. Sí, es cierto, pero me fue tan bien en mi torneo de tenis que fue el fin de semana que no me afectó ni siquiera tu mensaje cargándome en ese momento y el triunfo de Newell's. No te cargué, simplemente dije que Coco, en el penal que pateó para el triunfo de Newell's contra River, hizo honor al nombre de la columna. Fuerte al Medio, te aseguro. Si esta columna fuera audiovisual, podríamos poner ese penal pateado por Coco como el final de la introducción. Bien, perdón que me meta en el tema de tenis, pero quiero saber qué es para vos que te vaya bien en un torneo. Bueno, perdí la final del Masters del torneo del Club Neptunia de Gualeguaychú, al que clasifiqué entrando séptimo en el ranking. Volví a jugar al tenis después 3 años y medio y en una serie de torneos de menor a mayor terminé jugando el Master y perdí la final. Si les cuento cómo, se van a reír por 14 años. Me gustaría saber. Perdí 7-5 el tiebreak, hice 4 dobles faltas. ¡No! La cabeza. Incluyendo el último punto. La cabeza. El partido Marín. Terminó una doble falta, cosa de cagarle el festejo al rival, porque no puedes festejar cuando termina un partido y un torneo con no, una doble falta. No, te jugó en contra la cabeza. Pero tengo algo de Gaby Sabatini finalmente. Totalmente. Las doble faltas. Bien. Santi, nos metemos con la televisión que anda en movimientos varios, no solo por los negociados, compras y ventas, sino por la búsqueda de nuevos formatos que están desesperados, un poco los cableros, los dadores de servicio, de cómo cuernos voy a hacer para que me sigan eligiendo en este contexto, ¿no? Todos mueven sus fichas, exactamente. En el marco de la televisión, ese sería el título de la columna. La televisión se mantiene como el medio más consumido, a pesar del desarrollo de tecnologías que permiten que haya nuevos tipos de medios y, por ende, nuevos modelos de negocio y, por ende, nuevas audiencias o pongan el elemento que más les interese primero. La televisión es el medio que más miramos, es el medio sobre el que más hablamos, salvo alguna paradoja, un sector muy chiquitito, no sé, hoy a la mañana en Twitter están todos hablando de la columna de Carolina Aguirre ayer en La Nación, pero digo, en el círculo rojo, como dice Durán Barba, en general la sociedad, la opinión pública trabaja temas que aborda la televisión, incluso deforma la televisión. Todavía se construyen acontecimientos políticos en torno a la televisión. La marcha del viernes pasado diciendo tenemos que empezar a las 4 puntual porque tenemos la pantalla garantizada de la tele para transmitir el acto. Y, es decir, la televisión todavía incide en la agenda y la televisión es todavía el sector económico más potente de las industrias culturales. Hablamos de la televisión un mes después de que cumpliera en Argentina 65 años, el 17 de octubre del 51 comenzó la tele, y pocos días después, por ejemplo, de que cumplieran 65 años la primera transmisión de un partido de fútbol por televisión, que fue el segundo contenido que se televisó en la historia del medio en la Argentina, un partido entre San Lorenzo y River en el viejo gasómetro. ¿Quién explicas qué es? Más allá de la anécdota histórica que uno puede recordar, esa locura de los que recordamos datos, es decir, el segundo contenido fue un partido de tele, habla mucho del vínculo entre el deporte y la televisión, y específicamente entre el fútbol y la tele, pero también habla mucho de por qué fue ese contenido y no otro, digamos. El partido sucedía ahí, le interesaba a muchas personas, con poner la cámara alcanzaba para que haya un contenido televisivo, después le fue dando forma televisiva al acontecimiento. ¿El primero fue la muerte de Evita? No, el primero fue la transmisión del discurso de Eva Perón. Ah, el discurso de Eva. Del acto del Día de la Lealtad Peronista. Y después un partido de fútbol. Bueno, toda una linda síntesis. Bueno, política, medio gubernamental, porque era un medio público, y fútbol rápidamente en la pantalla de la tele. Decíamos, hablamos de la tele a 65 años de estos dos acontecimientos. En este marco, durante el mes de noviembre, que parece más un mes de otoño que de primavera, en todos los sentidos, hasta en el sentido poético, si querés, tuvimos muchas noticias. El mercado de medios se ha movido mucho y muchas de ellas sucedieron en torno a la televisión. Es decir, todos mueven las fichas, sobre todo en el mercado televisivo, y por eso nos resulta atractivo hoy analizarlo. Podríamos dividir dos planos. Por un lado, el plano económico o de modelo de negocio y de novedades en la pantalla o en las pantallas, si me permiten, apropiándome del concepto de el audiovisual ampliado, el libro que publicamos hace poquito, pero también suceden cosas en el marco regulatorio. Vayamos a este último porque es el más cortito y después profundizamos en la otra línea. Mientras que todo lo que diremos sucede en el marco de la televisión, nuevas señales, nuevos modelos de negocio, nuevas maneras de mirar, compras muy significativas en el mercado televisivo argentino, el regreso del capital estadounidense a dominar un canal de televisión abierta en la Argentina, cosa que no sucedía desde 1965, por ejemplo. En la dinámica regulatoria también parecen haber avances y en dos planos nos animamos a caracterizarlos. Uno podría decir en el plano de lo políticamente correcto y en el plano de la rosca económica. Es decir, permítame vincular la cuestión de las negociaciones a la política con el modelo de negocio. En el plano de lo políticamente correcto sucede, por ejemplo, que mañana sucederá el último debate académico, entre comillas, ambas o cada una por separado, lo de debate y lo de académico, organizado por la Comisión Redactora de la Ley de la Convergencia, esa que diseñó el gobierno para reemplazar a la ley audiovisual. Será en Rosario y me tocará participar de esa discusión. Será discusión porque llevaremos una voz disonante a las propuestas que ya tiene la Comisión Redactora. Y por ejemplo también avanza dentro de lo políticamente correcto en el Congreso un proyecto de regular publicidad oficial que tiene dictamen de comisión, que tiene algunas cuestiones interesantes, novedades interesantes como por ejemplo regular a todas las fuerzas del Estado Nacional con buen tino respecto de límites en la discrecionalidad, incluso de utilizar una parte de lo que se gasta en publicidad oficial para el pluralismo y la diversidad. Y tiene otros problemas ese proyecto, como por ejemplo el de establecer indicadores de cuota de mercado, algo que es muy complejo en Argentina porque no hay mediciones serias, etc. Digo, eso sucede en el plano de lo políticamente correcto. El Estado tiene un diagnóstico y va a llevar adelante una planificación de política de comunicación que incluirá supuestamente una ley que incluya a la tele. En el plano de la rosca económica aparecen las decisiones más importantes, porque por un lado, en pocas semanas haremos una columna sobre el nuevo decreto que firmará, que es inminente por parte del presidente Macri, respecto de la regulación de la convergencia, que va a habilitar finalmente aquello que denominamos TPT, es decir, todo para todos o todo por todos, a partir de lo cual todos los operadores podrán brindar todos los servicios con una licencia única. Y ahí uno se pregunta entonces, ¿para qué mañana vamos a Rosario y para qué los 17 principios de la regulación convergente si hay tantos decretos constantemente? Y por ese lado tenemos ciertas novedades porque ahí van a jugar todos compitiendo fuertemente. Por ejemplo, el Grupo Clarín compitiendo con sus distintas ofertas de contenidos audiovisuales, incluyendo la novedad de hace pocos días, Flow, este servicio que es un sistema de VOD, de video bajo demanda, en las redes para sus clientes de cablevisión, y Telefónica entrando fuertemente al mercado audiovisual. Ahora, aquí está el gran tema de lo que decía Oscar Aguado y nos parecía como un chiste y que no íbamos a permitir que eso ocurra, que es básicamente que la mejor ley de medios es la que no existe y la idea de que regule el mercado. Si mediante decreto se permite el ingreso de todos, no tenés un Estado que básicamente esté protegiendo a sectores que quedan un poco más expuestos ante la posibilidad de que las telefónicas, por ejemplo, den todos los servicios. Es una afirmación falaz y que se niega al instante de ser mencionada por dos cuestiones. Por un lado, por lo que vos decís. No es cierto que no haya necesidad de que el Estado regule en este desarrollo económico y tecnológico que potencia y pone a tantos grandes a competir. Pero además no es cierto que no haya regulación porque hay un decreto por mes, más o menos, y esa es una forma que tiene el Estado de establecer regulación, con lo cual no hay entonces mejor ley que la que no existe. Pero además, y terminando con el análisis del aspecto regulatorio, ya no en lo políticamente correcto, sino en lo de la rosca, como efecto de esas regulaciones que ha sancionado el gobierno de Macri desde su asunción, el Grupo Clarín es el más beneficiado de todos. Telefónica no ha puteado demasiado porque tampoco lo afectó tanto negativamente, pero en ese contexto Clarín ha sido el más beneficiado por los cambios regulatorios, aunque su propuesta estratégica económica, que también analizamos hace algunas columnas ya, que es la de dividirse por un lado los que llamaríamos los fierros, las empresas que proveen los servicios, y por otro las que producen contenidos, empieza a tener una competencia en ambos planos. El paquete de los fierros del Grupo Clarín va a tener en Telefónica un competidor muy potente y también en DirecTV, que ya es el segundo operador de TV de pago en nuestro país. Y el paquete de los contenidos también va a tener un competidor interesante, porque Viacom, que es la empresa que se compró Telefe, no compró una empresita más en un país del tercer mundo. No es un negocio. No, uno no imagina que esa inversión no tenga que ver con un intento de, por ejemplo, llevarse los contenidos que se producen acá para el mercado latino en Estados Unidos y darle mucha bola, a pesar de que el mercado publicitario en Argentina es muy chiquitito, más para la televisión abierta, y está en retracción, digamos, cada vez acapara menos cantidad de publicidad la TV abierta. Me parece que le va a dar bola Viacom a las señales televisivas que se acaba de comprar, y eso será una novedad para Telefe, perdón, para Canal 13, que domina el Grupo Clarín. Viacom, así bien digo, para el Grupo Clarín, que domina Canal 13. ¿Viacom son capitales de dónde? Estadounidenses, y esa es una novedad bien interesante. Porque, bueno, al macrismo le interesa también poder hablar de la inversión extranjera internacional a partir de estas cosas, más allá de cuánto trabajo genera, en cuánta guita queda, digamos, en el país. Sí, ¿no? Pero como decíamos cuando informamos sobre la columna, por un lado, ahí no habría una novedad. O sea, más allá de lo que haga el macrismo con esa inversión, si mañana sale a decir que vienen los capitales, que empezó la llovizna por ese lado, ¿quién vende Telefe? Telefónica, que es una empresa española, que se cansó de hacer envío de dinero generado en Argentina a España durante la larga década neoliberal, durante la postconvertibilidad y ahora. Y que me parece que pensar que Viacom no hará lo mismo es un error. O sea, no solo se va, tal vez genere algo de producción local o se monte a la alta capacidad productiva que tiene Telefe Contenido. No nos olvidemos que tiene Telefe Cine también, que es una capacidad productiva importante. Pero la cuenta destino, el CBU de la cuenta que recibe los millones que va a poner Viacom, no están en un banco argentino. Y el dominio de capital estadounidense dentro del mercado televisivo es una novedad central, más allá, insisto, de lo que haga el gobierno de Macri con discursivamente en torno a esto. Decíamos que podíamos dividir en dos planos las novedades del mercado de la televisión en Argentina. Por un lado, lo que analizamos dentro del marco regulatorio, en lo políticamente correcto y en la rosca económica. Ahora vayamos a la pantalla o las pantallas. También podemos hablar de dos planos muy relevantes, que es, por un lado, quiénes son los dueños y qué novedades aparecen en lo que nosotros vemos cuando prendemos el televisor, qué contenidos hay ahí, y por otro lado, aunque también sea económico, que es qué pasa con el contenido central, el más relevante de la televisión en Argentina, no solo porque la segunda transmisión fue un contenido de ese tipo, que es el fútbol, sino porque cumplió un rol clave en la expansión de la televisión por cable en Argentina, por ejemplo, y que tuvo el Grupo Clarín quedándose con los derechos y montándose a esa ostentación para salir a comprar los cableros en tierra adentro. Que es quién se va a quedar con los derechos del fútbol en el marco de esta Asociación del Fútbol Argentino, que atraviesa una crisis política muy relevante y que tiene un gobierno, un colectivo que lo administra, la Comisión Normacrizadora, que toma decisiones de muy, muy largo plazo, a pesar de que no sabemos cuántos minutos le quedan. El reloj de arena ya cae para que termine su mandato y para que haya elecciones que serán quién sabe cuándo y quién sabe de qué manera, pero que más o menos ya se va viendo que si se quedan los derechos del fútbol en quienes parecen quedarse, no solo habilitará el regreso del Grupo Clarín a la televisación de los partidos, sino que tomaremos decisiones respecto de cómo es la competencia y 10 clubes de la primera se irán a la B rápidamente porque nadie quiere un campeonato de 30 equipos. Entonces, en esa línea es que pensemos qué pasa en las pantallas. Por un lado, cuáles son las novedades y qué vemos, y por otro lado, cuál es la cuestión económica respecto del fútbol. Mientras muchos avizoran el fin de la televisión, mientras muchos dicen la televisión se muere, algunos han dicho la televisión se murió y no nos enteramos. Hace pocos días nos enteramos que, por ejemplo, una empresa como Viacom, que es uno de los 5 grandes grupos internacionales de medios de comunicación, recuerden, en esa división que empezamos a utilizar hace alguna semana, que son, por un lado, los GAFA, es decir, los grandes operadores de los servicios montados a internet, y por otro lado, los agentes corporativos de información. Bueno, Viacom sería de los agentes corporativos de información, es uno de los 5 grandes del mundo. Se compró Telefe por más de 300 millones de dólares. Se lo compró Telefónica porque finalmente, como dijimos, durante muchos años Telefe era de Telefónica. Y lo que nos hace pensar es que ese capital estadounidense no es sonso. No solo no se ha hecho rico firmando cheques, como dice Mark Zuckerberg en su visita a Los Simpson, sino que claramente la inversión contempla un retorno relevante y bastante rápido en el tiempo. Y se está comprando más que los estudios en la avenida Pavón, la negociación con los proveedores brasileros para las telenovelas brasileras que vemos en Argentina como último grito de la moda, sino que también está comprando todas las horas de archivo de producción de ficción que tiene Telefe, que son muchísimas. Piensen en todo lo que produjo Telefe desde los 90, y que entonces claramente nos está diciendo Viacom, acá todavía hay una parte del negocio que funciona y hay un contenido televisivo que interesa a las audiencias. Tienen un poco más de herramientas que nosotros para saber dónde hay negocio posible y dónde no. Exactamente. Entonces, de nuevo, nos apoyamos en la tesis de la compra de Viacom o de Telefe por parte de Viacom para decir, vamos a ver si la tele se muere tan rápido y efectivamente miremos ahí qué pasa y qué puede pasar en la programación de un canal que se mantuvo flotando en la discusión kirchnerismo-anti-kirchnerismo, por ejemplo. Uno no podría decir que fue a rajatabla kirchnerista o anti-kirchnerista, por lo menos en su línea editorial, de las noticias, por ejemplo, más allá de alguna posición muy específica de algunos de sus conductores, Cristina Pérez, digamos, por decir, alguien fervientemente anti-kirchnerista todavía hoy, o posiciones más ecuánimes, como Reinaldo Sietecase, como uno de sus voceros en los noticieros en términos políticos, ¿no? O nuestro querido compañero Ricardo Romero. Por ejemplo, para pensar en qué hace Ricky cuando cubre las noticias o cualquier otro movilero de cualquier otro canal. Ahora, eso que sucede en la pantalla de Telefe, y respecto de lo cual no veremos tantos cambios, pero sí ahora sabemos de quiénes son y para qué se lo compraron, se combina con otras novedades que hay en materia de la televisión y las pantallas. Por ejemplo, mientras todos los grupos económicos tantean en el escenario de la convergencia, van buscando modelos de negocio y modelos de programación para ese escenario que es el futuro, que es la convergencia, de lo que sabemos poquito todavía, pero sí avisoramos una cosa, que va a ser más concentrada en términos de propiedad, aparecen novedades en otros sectores de la industria. Otros jugadores aportan novedades, como por ejemplo la iniciativa que lanzó desde este mes el grupo Clarín con su desarrollo de Flow. Flow es la marca a partir de la cual Cablevisión empieza a operar de modo ambivalente entre brindarte el servicio de distribución de contenidos audiovisuales por el aparato tradicional, televisión, conectado por cable, con los plus que vos podés pagar, desde el paquete digital hasta algunas señales premium, etcétera, con la operación, la distribución de ese tipo de contenidos para las otras plataformas y no todavía para los televisores, porque no está la aplicación de Flow para todos los televisores que pueden navegar por internet, que admiten otro tipo de consumo de esos contenidos. Un consumo remoto que no sucede en el momento en que es transmitido, que se parece más a Netflix que otra cosa sin serlo por completo, y que podría ser la punta de lanza para un servicio que fuera mucho mejor que Netflix, porque si a eso el grupo Clarín le puede incorporar los derechos de transmisión de contenidos que necesitan ser consumidos en el momento en que suceden, los deportes, uh-huh, básicamente, estaríamos hablando de un valor agregado. En un mercado que es muy dinámico, como el mercado de TV de pago en Argentina, que recuerden, supera el 80% de la cantidad de hogares, pero que hoy empieza a tener un jugador que ya más que asoma la... Cada vez se le hace más grande en el espejo retrovisor del auto al Grupo Clarín, que es Netflix, porque ese mercado tiene hoy al Grupo Clarín dominando la cantidad de abonados con el 46%. Atrás, cada vez más grande, está DirecTV, pero tercero ya no está Telecentro, ni multicanal, el grupo... El cable del Grupo 1, se me fue, el supercanal, el cable, uh-huh, del Grupo 1, sino que está Netflix. Uh-huh. Netflix es hoy el tercer operador de TV de pago en la Argentina. Buen reflejo entonces de Clarín de rápidamente sacar algo similar para ir restándole a Netflix también algo de eso. Claro, exactamente. Sobre todo pensando en que muchos de los clientes de Netflix llegan a Netflix por ser clientes de Fivertel, que es la empresa proveedora del servicio de internet de Cablevisión. Gonzalo Ita, que es el miembro de Clarín que presentó y que estuvo a cargo del desarrollo de Flow, planteó que le llevó mucho tiempo desarrollar este producto, que lo hicieron operativo con pruebas piloto con varios usuarios. Creo que algo así como 200 usuarios de Cablevisión a que les dieron gratis para que vayan tanteando. La experiencia, la interfase a mí no me satisface, me parece que, perdón por la cacofonía, pero me parece que es todavía algo precaria para lo que ya tenés. O sea, las audiencias se mudan a algo nuevo cuando lo nuevo le da algo atractivo y le soluciona la vida. Y eso no parece ser una novedad en Flow respecto de lo que implica Netflix. Pero en cualquier caso, lo que nos importa en términos de la columna es ver cómo todos los jugadores van moviendo sus fichas en materia de televisión, tanteando modelos de negocio y modelos de programación, y eso incluye, por ejemplo, la novedad que lanzó también este mes el diario La Nación, que es el medio de papel que mejor ha resuelto su transición hacia lo digital, pero que en una experiencia a mi modo fallida se convirtió también en un canal de televisión o en una señal de cable. Los que tenemos Cablevisión y los que tienen DirecTV también pueden verlo, pero solamente esos clientes, asistimos de hace unos días a una experiencia televisiva que se llama La Nación Más, que es una señal de televisión que no llega a ser de cable, pero incluye un segmento muy importante de noticias, con conductores estrellas tradicionales formados en las lides televisivas. Los conductores más conocidos son Juan Micheli y Dolores Caen-Danvers, que son históricos presentadores de noticias en diferentes canales, que tiene algunas experiencias más terminadas como producto televisivo, que son las que generan las productoras televisivas que le proveen ese servicio, la de Gastón Portal. El mejor programa que tiene La Nación Más, a mi modo de ver, es el que conduce Diego Iglesias, que es un programa de entrevistas muy profundas con personas muy importantes de la política y la economía, pero que es un desarrollo que hizo la productora Gastón Portal y le vende a La Nación, y que parece estar todavía en desarrollo, y que a mí me parece que se apuraron un poquito a lanzarlo porque A, hay que estar en la tele, evidentemente; B, salieron en el mes de noviembre porque es el mes en donde se negocia la pauta del año que viene, y había que negociar también como canal de tele, pero que todavía se le nota que la pintura está fresca, que no está todo muy aceitado, y que se lanza además a un mercado que está súper poblado de señales de noticias en el cable en la Argentina, porque como ustedes saben tenemos por lo menos 3 kirchneristas y 3 antikirchneristas, o 3 oficialistas de ahora versus 3 oficialistas de antes, como son TN, CN23, 360TV, C5N, Crónica y Canal 26. Sí, de paso, Santi, besito para Enacom, que le entrega muy fácilmente la licencia a La Nación, mientras los 2 canales de televisión comunitaria que están para operar andan interferidos, ¿no? Sin solucionar lo que tenés, aparece La Nación con un espacio perfecto para hacer lo que guste. Bueno, un detalle en realidad, La Nación no accede a una licencia porque es una señal de cable. Al ser por cable va. Pero el que sí recibió una licencia, con la lógica que acabas de describir, es el diario Perfil, que lanzará un canal de noticias aparentemente, o 2, porque recibió 2 licencias para operar en TV abierta, mientras que la semana pasada Enacom resolvió no dar lugar al pedido de Barricada TV respecto a su demanda para ponerlo operativo, porque dice que le faltan algunos trámites, y entonces avala la interferencia que lleva adelante Canal 13 respecto a su señal. En ese contexto, hay otro ladrillo en la pared de la serie que construye el gobierno de Macri de darle beneficio al sector privado comercial, llevar al último orejón del tarro al sector sin fin de lucro, incluyéndolo en la tele, mientras que el mercado hace lo que puede con los cambios que la tecnología le habilita a las audiencias. Pero todavía seguimos hablando de televisión. Quiero decir, mientras vamos generando nuevas preguntas respecto de qué y cómo vamos a ver contenido audiovisual en el futuro, la respuesta todavía para el mercado sigue siendo la tele. En los traslados de jugadores que no eran televisión, La Nación; en las mudanzas de los jugadores que eran televisión pero tratan de interpelar a las audiencias, Cablevisión con Flow; y en las preguntas que tenemos las audiencias de que nada de eso todavía satisface nuestros intereses, nuestras necesidades y nuestras demandas. Santiago Doble Falta Marino con nosotros, fuerte al medio clásico de los lunes en La Mar en Coche. Suena ahora Acorazado Potemkin, Reconstrucción.